de tu magia. Vuelve, Jacinto, nunca te vayas. Bueno, y ahí estaba sonando Rally Barrio Nuevo. Y tenemos invitados. Tenemos invitados en el mini estudio. Invitados de lujo, ¿no? Estamos acá con Juan Pablo Toch y con la negra Marta Rodríguez. Hola, chicos. Hola, estamos re contentos de estar aquí. Vamos a bailar una chacarera. Ah. Bueno, vamos a hacerla rápida, así la negra se va a bailar porque... Bueno, se acaban de presentar, linda presentación que acaban de tener aquí en el escenario, una vez más acá en la Peña Transhumante. ¿Qué significa para ustedes? Y justamente el día de hoy, con el lema, digamos, con lo que significa, digamos, la apuesta de estos espacios. Una hermosura, ¿eh? Un encuentro hermoso, es increíble lo que pasa. Toda la alegría que se percibe en este momento en la gente es hermoso. Para nosotros es muy zarpado, o sea, participar, porque nos encanta la peña. Vengamos a tocar o no vengamos a tocar, está buenísimo. Sí, es muy emocionante para nosotros, de verdad, es hermosa la peña. Me gana de compartir, se juntan los amigos. Es hermoso desde el escenario y es hermoso entre la gente también. ¿Por ahí algo que nos quieran compartir sobre la consigna de esta noche? ¿La consigna de cuál es esta noche? La del Mont. Ok. Bueno, yo creo que la forma que tiene el bosque de expresarse, más allá de la hermosura de su naturaleza, es por medio de cosas que no son, que no se pueden ver, como el amor y como la música. Esto es la voz también de la tierra, por eso la música de la tierra está en un momento impresionante, porque está tomando contacto con nosotros. Esta música es de la tierra y así habla la tierra, así con este ritmo, con estas reuniones, con todo el amor que se palpa acá, habla la tierra, así que de pensarlo solamente me pongo muy, muy, muy emocionado. Seguro. ¿Qué significa también ustedes como artistas los vínculos que se generan, digamos, ¿no? De amistad, de solidaridad, en donde muchas veces la Peña Transhumante refiere con... Hay otros intereses, digamos, que no son meramente comerciales, sino justamente a la apuesta política y también apuesta solidaria, digamos, las organizaciones que llevan adelante y que apuestan, digamos, a otra manera de pensar, digamos, la educación. ¿Cuál es su apuesta como artistas a este evento? Nosotros venimos también con la propuesta de seguir mi idea de compartir el momento y de sumarnos a todo el movimiento que se genera de artistas nuevos y de gente que viene hace mucho trabajando también. Y para nosotros es un placer y un honor participar, digamos. Está buenísimo estos espacios, está buenísimo que se colabore, está buenísimo que se junten los artistas para colaborar, para lograr cosas. Es el único camino, creo, también noble, ¿no? Para hacer lo que uno cree que hay que hacer y apostar a eso y trabajar para las cosas en las que uno cree, en las que uno siente. Y de corazón, ¿no? Entonces, como estos lugares son preciosos por eso también, y como muy valorados para nosotros, y es un verdadero placer participar. Y sea un buen encuentro diferente entre los artistas y también un lugar como de comunión también, de relación con el público, ¿no? Me parece que hay que también otros vínculos se generan, ¿no? Hay como una energía diferente que en el ambiente. Sí, es hermoso, la verdad. Es diferente esto que cualquier otro concierto. Es muy lindo porque, aparte, apenas hace alguna alusión a esos ritmos de la tierra, se prende fuego todo. Que en este preciso momento se está prendiendo fuego el Estadio Atenas, así que, bueno, les agradecemos por llegarse aquí al stand de los medios alternativos comunitarios y populares. Así que los dejamos que disfruten de la peña y nosotros, si te parece, vamos directamente al escenario. Vamos, seguimos escuchando el rally y vamos todos a bailar. Ahí va. Ave, mujer de la greda, gritando el silencio de tantos calores, en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve, mujer caminante, la senda, padre de todas las lluvias, regálame con tu color. Hambre, plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles, pidiendo venarios de arena, te rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Ah, ah. Arden guitarras sedientas velando tu noche de mil chacareras, y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Salve mujer caminante, tus troles y pumas te cuidan la senda, madre de todas las lluvias, regálame con tu color. Ay, no. Ay, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la. Bueno, hemos vuelto nomás, pero para irnos. Hemos vuelto para irnos. Ya estamos cerrando nosotros la transmisión acá colaborativa de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Radio La Quinta Pata, pero sigue sonando la peña. No apaguen la radio porque va a seguir sonando hasta que termine. Así es. Suena de fondo Rally Barrio Nuevo, nuevamente arriba del escenario en una peña que ha sido multitudinaria para las personas que están aquí, y seguramente ha sido una velada que la han disfrutado muchísimo desde la transmisión colaborativa, como le decías, Jande. Hemos trabajado y hemos tratado de dar voces a todas las personas que han estado presentes en esta noche. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo la transmisión. Sí, nuestras voces se van, pero todavía hay un rato largo de peña, así que sigan disfrutando esta transmisión de la Red Nacional de Medios junto con La Quinta Pata. Espero que lo hayan disfrutado y que lo sigan disfrutando. Así es, en instantes se presentará junto con Rally Barrio Nuevo Fernando Cabrera y cerrarán Las Ninfas, una hermosa banda, así que a mucha fiesta, mucho baile, la verdad que es un poco el tono de estas peñas transhumantes, como así también mencionaban las voces de organizaciones sociales que se fueron presentando en el escenario y también pasaron aquí por los medios comunitarios alternativos y populares. Así que le agradecemos a todos los que nos están escuchando y a seguir entonces escuchando hasta las 5 de la mañana, no vamos a parar. Nos quedamos entonces escuchando el resto de la peña. Nos encontramos en la próxima transmisión de la Peña Transhumante. Por un camino de estrés en el corcel de su dueño. Se hizo carne de misterio porque su alma fue la tierra. Los retumbos le nombran por valles, campos y sierras. Ronda que ronda en la noche de los viejos carnavales, suenan vidalas y cajas, borrando penas y males. Dale, dale el tatanacho, de pícaro allá en Guayondo. Cantumo con camorrero, de la banda le respondo. puntual que una piedra en el cerro. Anda mi pobre corazón, dando estrellitas que se lleva el viento, creando silencios con mi voz. Igual que una nube en tu cielo, lloviendo estoy mi canción, buscando palabras que rimen mi llanto, silbando colores en flor. Oh. Si acaso vuelves cuando mi amor te llama, si acaso te enciendes cuando te anda el sol, oh, oh. Si acaso el misterio de tu risa es mi calma, mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Igual que un camino desando distancias, sembrando mis notas al pasar, sintiendo el calor que en la tarde me abraza, siguiendo esa pena que al ocaso va. Rumbo a la oración se dibuja tu cuerpo, unas montañas que lejos están, remontas la luna como un barrilete, derrite mi cuerpo su triste brillar. Si acaso vuelves cuando mi amor te llama, si acaso te enciendes cuando te alumbra el sol, oh, oh. Si acaso el misterio de tu es mi calma, mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si acaso vuelves, cuando mi amor te llama, si acaso te enciendes cuando te alumbra el sol, si acaso el misterio de tu risa es mi calma, mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Muchas gracias. Vamos a bailar una samba ahora. Thank you.

hasta dónde habita el dolor. Recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar mis ojos. Tus ojos de cuarto menguante. Despierto la noche me invita a volar. Cuerpo nocturno paisaje, cuerpo canción de la tarde. Y muero borracho en alguna oración, sintiendo un pelo enredando mi sangre, un pelo caricia del aire. ¡Ceci! Ojos de cuarto menguante, tus ojos de cuarto menguante. A buscar las ruinas de un pasado que ya prescribió. En ese

seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida princesa, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida princesa, comandante Che Guevara. Se le escucha cuando llega, con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Goma desangrada, a caminos que se cierran, se abren a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. Las miradas, oh no, cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza, cómo danza, cómo danza la esperanza. Esperanza, como danza. Es amante y es bandera, una ruta en escalera que sube, es caricia y es espada, es utópica y discreta, suele acariciar mi boca. Esta niña cancionera suele pellizcarme el alma, como duele, y desnudarme las penas. Como baila, como canta, como habita en las miradas. Cómo danza la esperanza. danza, cómo danza la esperanza. No, woman, no cry, cómo danza la esperanza. Cómo danza, cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza. Cómo danza. La esperanza. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Traigo mil canciones como leñita seca, los coldos de fogones que invitan a matear. Traigo mil canciones como leñita seca, los coldos de fogones que invitan a matear. Dice tu rancho, villa del camino, donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, vino mi serenata, la cresta del sausa. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausa. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra en sollozos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el bar, y una noche serena de mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero,

suenan las cajas del corazón. ¡Ay, loca! Hasta miski de Chilán, de miel de palo, doca y mistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un telar de esperanza, dulce y manta todo color, la mujer atamisqueña entre sus penas teje un amor. Chacarerita, quichua, con iquichuas todo sentir, los criollos de Pampa y hasta sus penas gastan bombo y violín. Atamisque a todo santo, tiro de santa cosas y amor, cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Vamos un gato y no más. Bailando en el festival como santiagueño, costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera, atacate que voy mi amor, con ganas de mudanciar, quiere corazón epicar, el alma y enamorar. Se van arrimando a otros bailarines, como santiagueño. Una niña del lugar asoma su cuerpo, en el escenario se arma el revuelo, todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está manchado, que su poncho hace revolear, si toma hasta el aclarar, tirao va a quedar nomás. La última vuelta para el gato alegre, como la heredad, zapateando hasta terminar, las donosas sigan igual, floreando su zarandear. Bailando este gato estoy, como santiagueño. Hasta la vina fui en un sueño angelical. Los angelitos son las guaguitas del Señor, y entre alabanzas va hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Y confortándose, Salavina amaneció. Allá en el quebrachal, esta doble sollozó. La de los angelitos, un regalo de Julián. La humilde en el principio y esta truca en el final. La de los los angelitos fue un regalo de Julián. En bandoneón con rasguidos de Julián, que la añoranza está del Santiago musical. Benicio en bandoneón con rasguidos de Julián. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición, es monte de chañar, de algarrobo y de mistol. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Le pido al niño Dios, angelito de Belén, que alumbre con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelito de Belén, la de los angelitos, un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta truca en el final, la de los angelitos, un regalo de Julián. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por haber sido parte, por ser parte de esta peña, de esta gran familia que es la Peña Trashumante. Quiero anunciar que ya el mural que estuvieron pintando los chicos acaba de terminar recién. Paraguanú, Lagustín, Dani Marín. ¡Anú! Bueno, entonces, quiero pedir un fuerte aplauso para los chicos que han estado pintando desde que comenzó. El Guaira, el Anú, gran artista de Unquillo, el Agustín Tobriño, Dani Marín y la novia del Agus. Agus, ¿cómo se llama tu novia? Bueno, sí, la nombramos también. Allá están, esos son tus cuadros, ¿no, Anú? ¿Son tus cuadros aquellos? Anú Naspartec de Unquillo. Están exponiendo sus cuadros acá. Un artista comprometidísimo con nuestra tierra, con nuestro bosque. Bueno, que es parte de toda esta lucha, ¿no? Que estamos compartiendo nosotros, entre todos. Así que gracias por ser parte de la peña. Ahora quería hacer una canción que le quiero dedicar a todas las mujeres que están en la cocina. Iban a venir para acá, pero parece que no, ¿no? Bueno, no importa. Toda la gente de los barrios que peña a peña trabajan, hace un montón de días que están trabajando para llegar este día con muchísima felicidad, con muchísimo entusiasmo, con emoción, no sé, con parecen unas niñas. Y quiero pedir un aplauso para ellas, para la cocina. Y voy a cantar una canción que se llama Niña Fuego de la América Sangrada. Se la dedico para ella. Va a comenzar tocando mi querida Ceci Q ahí en teclados. Quiero pedir un aplauso para Ceci.